Y llegó lo que estaban ustedes esperando. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un espacio donde nuestros invitados e invitadas van a explayarse en sus opiniones sobre la actualidad política y reflexionar así hacia dónde va nuestro rumbo social. Porque ya se sabe que hablando se entiende la gente. La tertulia en ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy estamos aquí en la tertulia con don Rafa del Castillo. Buenos días, don Rafa. Bienvenido, señor. Eso de don Rafa suena fatal. Alejandro, Doña Inés. Vamos bien, estamos bien, estamos bien. Estamos todos bien. Que podíamos estar mucho mejor, María José Moruno, ¿qué tal? Yo estoy muy bien, la Semana Santa se ha salvado con honra. Oye, yo quiero darte una enhorabuena por un artículo que salió en un periódico estos días atrás. ¿Así? ¿Por qué te gustó? Me gustó porque habla... Ah, que creo que dijo que te gustó. Sí, sí. A mí de vez en cuando, pues me dan ganas, así... No digo me da la gana, pero me dan ganas, que es creciendo, de echar fuera cosas que tengo. Y entonces, pues mira, tengo esa facilidad y el periódico, pues mira... Te lo publica, la, ¿no? La atendió, sí, la atendió. Feminismo juega un papel importante hoy en día, ¿eh? El feminismo es una clave de transformación indispensable en estos tiempos. Yo, si lo dije, yo como soy una mujer que me desenvuelvo entre la... política en el sentido tradicional y el feminismo, como si eso fuera incompatible o fueran dos facetas separadas, siempre hago esto porque creo que la presencia pública de las mujeres en la vida de los pueblos es fundamental para mejorarse los pueblos, porque nosotras somos cuidadoras de las vidas, y ese sentido ancestral y ejercido con todas las vidas es lo que hay que trasladar ahora. ¿Tú crees que el espectáculo de elecciones, todo lo otro, los mítines, lo tal? Y nadie habla de... O sea, se hablan de las cosas como si no fueran la esencia de la vida. Creo que eso le hace falta muchísimo, muchísimo a la política. Por lo tanto, construir feminismo es construir sociedad. Y siempre lo he tenido claro, siempre. Lo cual no quiere decir que es que haya que prescindir de hombres ni nada. No, es que en una sociedad donde estamos una parte y la otra... No se puede hacer dos partes, ocultar una, meterla en lo privado y la otra diciendo lo público. Mire usted, lo público y lo privado, lo público es también la vida privada de la gente. Si no hay vida en condiciones con buenos servicios y buenas cosas, no hay. Y esa es la tarea nuestra. Queríamos darte la enhorabuena por ese trabajo. Claro, cuando aparecen personajes, que parece que las mujeres o somos vírgenes en las procesiones, o somos putas de la calle, y otra cosa no hay. Esos personajes, ¿a dónde vamos ya con eso? Hombre, por favor, claro. Ay, me dijo así. Pues teníamos un tema que queríamos tratar esta mañana, de cómo el gobierno en estos 100 días, el gobierno andaluz, ha tomado una serie de medidas, pero que de alguna forma está enseñando... ¿Cuál va a ser la línea a desarrollar, su trabajo, su responsabilidad de administrar los recursos de todos los andaluces, haciéndolo de una manera muy especial, ¿no? Y apareció esa información de que alrededor de 300.000 euros iban a ser en ayuda a las cofradías para que puedan mejorar la calidad de las imágenes que llevan en estas salidas de Semana Santa. Rafa, ¿tú crees que... Yo no soy católico y respeto que la gente lo sea, pero con mis impuestos tenga que pagar yo una cosa así, ¿tú crees que eso está bien o no? ¿O yo estoy equivocado? Vamos a ver, yo desde luego si estuviera gobernando no lo haría, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que estamos en un estado laico, a confesional y tal. Pero creo que nos dan una lección de la que tenemos que aprender. Esto no se oculta. De hecho, bueno, tú has dicho 300.000 euros. Eso entendí, no sé cuál es más. En la noticia que tengo yo aquí, esta mañana cuando miraba, he estado buscando, pone aquí 500.000. 500.000. Me he equivocado antes. No se ocultan. Además, el consejero de presidencia dice textualmente, sin ambages, sin ponernos de canto, con todas las consecuencias, apoyamos a la Semana Santa de Andalucía. Ellos argumentan que lo hacen como un factor cultural, que hay muchos cofrades andaluces, etcétera. Pero no dan ninguna sorpresa, en el sentido que su ideario era este, totalmente contrario al mío. Yo sí soy una persona creyente, cristiana, pero no creo en el Dios en el que estos defienden. Yo soy ateo de ese Dios. Pero la reflexión que yo me hago es por qué los míos, cuando estaban gobernando, no hacían cosas similares para la población y para los electores a los que decían defender. 500.000 euros se van a dar a las cofradías. Lo que se dio para ayudas al alquiler, la primera vez que salieron en Andalucía, ayudas al alquiler para personas que tenían riesgo de que le echaran de su casa, fue 1.000.000. Creo que es mucho más importante defender el derecho a la vivienda y apoyar a quien no puede proteger su casa que unas imágenes de Semana Santa. 1.000.000. Y encima, a los 2 años, aún no habían dado esas ayudas, ¿no? Entonces, quizás esa ambigüedad que tienen los míos y los de muchos de los que estamos aquí cuando gobernamos, esa cicatería, pues bueno, pues hace tanto, crea tanto desengaño, ¿no? Y pues bueno, quizás de aquellos barros un poquito de estos lodos. ¿Seguirán entonces gobernando sin ambaje, sin acritud, con todas las ganas y con la cara destapada, ¿no? No se ocultarán para tomar medidas de ese tipo, ¿no? Hombre, y eso que nos ha tocado un presidente de la Junta, este señor, que es calladito, que está obediente a sus mayores, que no hace mucho alarde. Pero mira tú cuánto que le han mandado. Que aquí estamos en mitad de la campaña, que vamos a unas elecciones, venga, a las cofradías, todo lo que hay en la calle, venga, cópalo tú, un premio a las cofradías. Yo lo que me digo, ¿cómo pueden hablar estos mismos que han entrado de los chiringuitos que han creado, diciendo que las subvenciones a mansalva, a asociaciones, a gente que le hace falta, que son asociaciones de minusválidos, de esto, de lo otro, de todo lo que hace falta cuando no llega la administración, el Estado, llega a ver la ayuda esa un poquito con la cofradía? Y a todo eso se convoca con una convocatoria, tiene que presentar unos papeles, tiene que muy bien, así se deben de hacer las cosas. Pues mira, aprende de lo que te espera. Por obra y gracia de la voluntad, ¡pum!, le regalamos a las cofradías todo ese dinero, que a mí me parece que son ayudas, son subvenciones, lo que pasa que no explican cómo lo van a hacer. Eso no lo explica, pero si lo han prometido, entonces, si le han prometido, quiere decir que así no va. Nadie promete, nadie he visto yo, desde la Junta promete, le vamos a dar a los cultivadores de gallinas tanto dinero. No, mire usted, primero sale una convocatoria, primero se... Esa es la forma descarada de hacer las cosas. Ahora bien, estos son regalitos de como para reyes, de niños tontos, de niños chicos, no sea. Oye, 500.000 euros a las cofradías, pero si aquí en Córdoba salieron 6 por 6, 36 en Semana Santa, y las que no salen, y las que luego salen de gloria, multiplica por provincia, mete a los pueblos, porque también a los pueblos les darán algo. Oye, que te digo que no les da a cada cofradía, se lo digo, hombre, porque estarán entusiasmados viendo lo que reciben, que si lo reparten equitativamente, no les darán a cada cofradía ni 500 euros. Es concurrencia competitiva. Claro. Es concurrencia competitiva. Sí, y sí. Además han dicho alguno de los criterios, ¿no? Ya mismo vemos a la Macarena con otra flor de esmeraldas de esas que llevan, que le tiemblan, que yo no sabía que era una esmeralda. La cuestión está en que, claro, son 500.000 euros que, por ejemplo, en ayuda a domicilio, cuando las personas fallecen y aún no reciben el servicio, es muy doloroso, y que se den este dinero que podría ayudar a bajar la lista de espera en la dependencia, por ejemplo, ¿no? Y se le dé, bueno, pues para restaurar o conservar el patrimonio de las hermandades y cofradías. O renovar el fajín de Franco también. Exacto. Entonces, pues parece, me parece lamentable, la verdad. Es que, pero estoy de acuerdo con Rafa en que los nuestros, ¿no? O los míos, cuando gobierna, muchas veces Miguel Santiago lo ha dicho aquí en esta tertulia, cuando gobierna la izquierda parece que le cuesta mostrarse y actuar como tal izquierda, ¿no? Y en eso pues tendríamos que ser más valientes y cuando tengamos la oportunidad de llegar a un gobierno, sea el que sea, empezar a aplicar las medidas que debe de aplicar la izquierda, ¿no? Es un escándalo, eso es un escándalo. Si no lo tomas por la vez un poquito del humor ese ácido, te lleva a un escándalo y a una indignación que te equipara, que puedes llegar a decir las mismas cosas que dicen ellos algunas veces, de modo desvergonzado. Pero es realmente un escándalo. Que en medio de un pueblo con las necesidades que tiene, digan, ahora regalamos 500.000 euros a las cofradías. Pero hombre, si yo no creo que... ¿A dónde se pueden echar más dinero a las imágenes y a los nazarenos y a todo eso? Más sobre más. O sea, que hay que... Mira, la derecha echa dinero y posibilidades y ayuda a todo lo que brilla y está en lo alto. Lo de debajo no existe, no lo miran, no existe, no quiere, no. Lo de debajo, que somos todas las personas que estamos ahí, que no. Y mira, los cofrades, si tienen devoción por sus imágenes y tal y que cual, pero esto igual que la iglesia institucional. ¿Cómo se puede hablar de los pobres, de esto, de lo otro, con los bienes que se tiene? Con los bienes que se tienen. Me estoy indignando por momentos, pero me indigno también porque lo explican muy bien. O sea, a ver, ellos, aunque el motivo que hay detrás, todos los que estamos aquí, sabemos que es un motivo electoral. Es una inversión en votantes para las próximas elecciones. Motivo incluso de la religiosidad, la de el becerro de oro y tal. Ellos nunca hablan de motivos religiosos. Ellos, cuando hablan de la prioridad para dar estas ayudas, dicen que avalen la importancia histórica y artística del bien a restaurar y en función de la situación económica de la institución demandante. Hablan también de la cantidad de cofrades que hay en Andalucía, de la cantidad de cofradías. Cuando nosotros tenemos que tomar medidas parecidas con otro tipo de población vulnerable, la población de la que hablaba Inés, de la que está hablando María José y tal, parece que cuando damos algo, que son siempre cantidades insuficientes, parece que lo hacemos sintiéndonos culpables, pidiéndonos perdón. Y esto no se siente culpable en absoluto, sino que encima saca pecho, ¿no? Dice, que no me pongo de canto. Que no me pongo de canto. Que asumo todas las consecuencias. Todo lo que me digáis. Pero aluden al tema cultural. Ya. Claro. O sea, que son... Pues yo creo que nos están dando una lección de táctica y de estrategia política de la que nosotros tenemos que aprender y de tener valentía. La izquierda no sabe eso, la izquierda no sabe una estrategia de ese tipo. Bueno, hoy es la jornada de reflexión, entonces igual hay ciertas cosas... No estamos pidiendo voto a nadie, estamos hablando en general. Reflexionando. Pues mira, yo creo que la izquierda que gane, que salga, pues lo que tiene que ser es valiente, olvidarse de la prensa, lo que dirá ante las medidas que se toma, olvidarse incluso de si se ganará o se perderá las próximas elecciones y en ejecutar el programa y los compromisos que se han adquirido con las personas a las que les has pedido el voto. Y eso creo que no se ha hecho. Como no se ha hecho, pues de aquellos barros, algunos de estos lodos. Hombre, cuando se... En una izquierda que puede caer en la tentación de que... ahora en campaña la derecha quería meterle miedo de cómo se iba a juntar con los demás izquierdas que ellos, con los diablos, con los... Y ese es un argumento que ha estado utilizando la derecha para que, por ejemplo, Soe, que quiere estar en el centro, ni para acá ni para allá, cosa que siempre no da resultado nunca, pues ese argumento, o sea, no te juntes con este que es más de izquierda que tú, que mira cómo estás quedando, pero ¿esto qué es? ¿Es que la norma y el ejemplo y el modelo es esta ideología o la otra? O el modelo, la norma y el ejemplo es que un pueblo en general, tenga las condiciones mínimas para vivir. Y esta norma nunca es la de la derecha. Pero además, fijaros... Así es. Este gobierno andaluz, gobernado por PP, Ciudadanos y el apoyo de la extrema derecha, va a aumentar el precio de las plazas de las guarderías. Vaya. Tras 10 años congelado por la crisis. Vaya. Entonces, claro, me pregunto, me indigno más, ¿no? O sea, subís el precio de las guarderías, que eso va a impedir que las mujeres puedan desarrollar su vida laboral, y le dais 500.000 euros, que se dice muy pronto 500.000 euros, es a las cofradías y hermandades para la conservación del patrimonio de esas hermandades, porque no es un patrimonio de la Iglesia, que no es patrimonio de todos, no lo olvidemos, ¿no? Es un modelo, además lo explicaba muy bien el otro día Pedro Sánchez, que no es mi modelo tampoco de gobernante, pero él daba un ejemplo, ¿no? Decía, a las grandes fortunas, a los que al año ganan más de 200.000, 300.000 euros, pues le van a rebajar los impuestos en una cantidad cercana a los 8.000 euros anuales. Sin embargo, a las personas que ganen menos de 15.000 euros al año, le van a rebajar 3 euros. Ese es el modelo. ¿Pero qué venden? Que van a bajar los impuestos. Que van a bajar los impuestos. Y como tienen tantos medios, como faltan muchísimos medios como este, muchísimos paradigmas dentro del espectro de los medios de comunicación, pues le hacen de palmero y se quedan solo con el hecho de que van a bajar los impuestos. Sin ser mentira... Y si hay un... Bueno, perdón, siendo verdad, es una gran mentira. Sí, pero en todo caso, para volver al tema, cómo la Iglesia Católica parece que tiene a los gobernantes sujetos de algún sitio que debe de doler mucho, para que siempre sean beneficiados por quien estén en ese momento. Hombre, llevando los destinos, en este caso, de la Junta de Andalucía, ¿no? Que tengan, digamos, que parecen sujetos de algún sitio a una ideología, a los que son de una ideología de derecha, de alguna manera hay una connivencia entre unos y otros, porque todos buscan un poder económico de situación y se cambian cromos unos y otros y ahí se permanecen. Pero vamos, que una izquierda, cuando en el año 82 con una mayoría absoluta tuvo la fortaleza y el buen hacer, cuando gobernaba el PSOE, de convertir la sanidad en un elemento fundamental, y no abordó la educación, y por no transformar y echar dinero en la pública recurrió a subvencionar los colegios concertados, creó una red inmensa en todo el país de adoctrinamiento religioso de jóvenes para la derecha. Y esto es lo que tenemos. ¿Y por qué, digo yo, no tiene la valentía un partido que pretende ser partido del gobierno de ponerse en su sitio, ejercer poder político para el bien público e ir cortando los bienes que tiene, desde los sueldos de los curas hasta el no tengo que cobrar el IBE, hasta los colegios concertados? Es una inmensa cantidad de dinero público el que recibe, que habría que hacer algún sacrificio para decir no, el dinero público ese lo vamos a emplear en tener una enseñanza pública, como una sanidad pública, que ya se ha demostrado que es muchísimo mejor que la otra. Entonces, si tú mantienes eso, si tú mantienes esto, los resultados, si tú mantienes ese alimento que le das continuamente, el resultado es esto. Y yo no te quiero que desaparezca nada, cada cual que... Si quiere algo privado, que lo pague. Ese miedo, ¿de dónde viene? Eso es central, porque vamos a ver, ¿cómo conservamos este concordato que está ya fuera de historia y tal? Yo quisiera saber el secreto de esto. Y yo creo que nada más que el miedo, como se le tiene miedo a los capitales y al poder económico, se le tiene miedo también a las religiones. Se les tiene miedo. Pues mire usted, no tenga usted miedo. Usted lo han elegido para gobernar. Haga usted lo bueno para la mayoría de su pueblo, que es el que tiene que gobernar. Y si dentro de 4 años la Iglesia o cualquier otro poder que no sea político, que es el que tiene el apoyo de todo el pueblo que está votado, si cualquier otro poder tiene la fuerza de quitarte de ahí para ponerse, bueno, esa es la democracia. Pero tú no puedes estar beneficiando a los que creen que te pueden echar, porque al final te van a echar, y además te van a echar después de haber saltado de rey contigo. Y si tienes miedo, hazlo con miedo, pero hazlo. Hombre, claro, sí, pero, eso, pero sí, miedo, claro. ¿De qué? Pero el miedo, en el fondo, si escarmamos miedo, los miedos, no hay nada, el miedo es no estar en el poder. Y el poder es el que está. Efectivamente. Pero, claro, pero efectivamente. Pero eso es algo distinto de la causa que hay que defender y la que se dice defender. La causa por la que tú te presentas a estas elecciones, la revolución no está en tener cuantos más alcaldes mejor, cuanto más concejales mejor, cuanto más diputados mejor. Eso no sirve de nada si luego no somos capaces de hacer política que transforme la vida de las personas y que haga que su vida sea más digna, que le saque de los agujeros donde está. Eso es un medio, pero cuando ese medio se toma como fin, pues nos estamos confundiendo muy mucho, y los otros no se confunden, saben que es un medio para hacer estas cosas y las hacen, y no se esconden, los demás lo tienen muy claro y lo han dicho de palabra y todo. Me parece que era Zaplana el primero que lo dijo. Estamos aquí en la política para ganar dinero, para aprovecharnos de ella. Sí, pero bueno, eso es para la gente de ríe, porque es la jeta que tienen, pero en todo caso es un perjuicio enorme. Lo que queríamos tocar en este caso, el tema, cómo las cuestiones tocadas, o cuando chocamos, hemos tocado con la Iglesia, siempre la Iglesia predomina y manda y gobierna y hace lo que estime oportuno. Si hablando de las cofradías, que le puede aportar dinero la Junta de Andalucía, pues la Iglesia recauda bastante con la Semana Santa y recauda bastante con la Catedral Mezquita o Mezquita Catedral, y podría también preocuparse de que las cofradías tuvieran sus imágenes en perfectas condiciones, pero siempre y cuando sea dinero de ellos mismos, no de la ciudadanía, que no tiene nada que ver con esa fe religiosa, ¿no? Sí, lo que pasa es que si tuviéramos aquí algún jerarca eclesial, porque claro, dentro de los sectores de la Iglesia hay también grupos que critican esto, ¿no? Yo leía ayer un artículo que compartió un amigo mío de Religión Digital, donde decía, pues que si uno sigue la doctrina cristiana, pues se lo tiene que plantear muy mucho si quiere votar a la derecha, ¿no? Comparando los valores que se defienden en el Nuevo Testamento y los valores de la izquierda y la derecha. La jerarquía eclesial diría, es que el dinero que nos dan lo estamos empleando para fines sociales. Y un poquito lo emplean. Creo que Cáritas, me parece que lo que recibe de la Iglesia, creo que es un 3 o un 4%. Sí, sí, sí. Son donativos. Poquito. Pero le vale para el relato. Es que aquí el relato es muy importante. Cómo tú cuentas las cosas, cómo explicas las cosas. Ocultas una parte importante de la verdad y te ganas el relato. Y en la calle, pues dices que yo, pues, son gente de la Iglesia quien tiene abierto un comedor social, y es cierto, pero no está financiado por la Iglesia. Lo financia el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía. En Cáritas hay un albergue para personas transeúntes que hace una labor espléndida, pero no está financiado por la Iglesia. Se financia con otras subvenciones que, por culpa de esta política de derechas que tiene el gobierno, ese albergue tiene que cerrar antes porque no recibe la misma subvención que antes, porque se va a tema de la Semana Santa, a rebajar impuestos a grandes fortunas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no lo cuenta la Iglesia. Poquito a poco se irán tomando medidas como esta, de esta que parece una limosna sin importancia de a la cofradía, pero que tiene muchísima, ¿eh? O sea, 500.000 euros. Son las horas que se van a dedicar a cubrir este expediente y a solventarlo con todos esos requisitos que hemos estado diciendo aquí, y que no se van a dedicar a otros expedientes de subvenciones en otros temas. Además, la labor de propaganda que se va a hacer durante que dure eso y en cada acto de... destacarlo, ¿no? Eso sí, María José, pero insisto, lo van a hacer de forma muy inteligente. Incluso dirán, nosotros damos 500.000 euros, dividido por 8 sale pues 9, 6, 60 y tantos mil euros. ¿Cuánto da el Ayuntamiento de Córdoba a las cofradías? Hombre, y cada ayuntamiento. Bastante más. Y cada ayuntamiento. Bastante en más. Cada pueblo. Claro, pero si es que nos pillan con muchas contradicciones. No, lo que nos pillan es que nos atrapan por aquí y por todos los medios con las propagandas de ventas comerciales. Todo esto es un comercio, te compro votos a cambio de... El comercio nos come. Y entonces, lo que yo creo que... Lo has dicho claramente. Estamos en la tesitura de decir, no compro nada, ni compro información, solamente la veo venir y luego yo... Elaboro pensamiento crítico, ni compro información, ni compro discursos políticos, ni compro esto, ni compro los bienes materiales a mansalva, nada más que lo que necesite, porque esto se ha convertido en una venta de todo. De todo. Hombre, el otro día me enseñaron a mí una cosa, que era que ese partido que surgió ya la otra vez, que se llama Ganemos, Ganemos, que la han ilegalizado ya y que no se puede presentar y tal y cual. Ese tenía un anuncio puesto, no sé dónde, porque me lo enseñaron en internet, diciendo, se buscan mujeres para que sean candidatas de tal. A cambio, un buen sueldo, tal y que cosa. O sea, se compran candidatas. 800 euros les daban porque ellos tenían pensado quedarse con el resto. O sea, esto es un comercio inmenso. Bueno. Los vientres de las mujeres. Ganemos en Común ha impugnado y ha ganado la impugnación, con lo cual han desaparecido claro. El partido fake, que se presentaba como Ganemos Córdoba, sin ser Ganemos Córdoba. Bueno, pero esto es un ejemplo, porque que nos compran de todos los lados, nos quieren comprar. Sitio. Y nuestra misión es mirar, pensar y decir, esto no me lo voy a tragar yo. Así es. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Marketing. Nada. Es que no se callen. Los tertulianos no se callan. No. Sí, esa es la pasión de sentir, de pensar. Y me ha gustado mucho lo que dice María José Moruno, que cómo podemos construir un pensamiento crítico sin comprar todo lo que se nos quiera vender. Se ha llamado la atención también esta semana que la Junta de Andalucía quiere revisar el permiso ambiental que tiene Cosmos, y lo hacen ahora quienes gobiernan en la Junta de Andalucía, y no lo hicieron antes los otros gobernantes, ¿no? ¿Qué pasa ahí, Rafa? Bueno, aclarar también que la revisión que van a hacer sobre el permiso este tampoco tiene mucha chicha. Bueno, van a hacer algunas cosas que se pedían, pero se va a quedar bastante lejos de lo que se estaba pidiendo desde la plataforma Aire Limpio y desde las diferentes asociaciones que están luchando por esto. Lo que van a hacer es revisar el ruido que hace Cosmos, que ya veremos en qué queda la revisión, y van a ver si ponen un punto de medición para ocasionalmente medir las emisiones que se dan. Y cuando la plataforma Aire Limpio se ha vanagloriado de estas medidas, que no se habrían dado tampoco sin las protestas y las denuncias que se han hecho, la Junta ha salido al paso diciendo, uy, estos están demasiado contentos. No, nosotros no hemos ido tan lejos. ¿Y tú lo ves así, María José? Hombre, yo creo que estos acabarán ofreciéndole al asunto este todas las ventajas que pueda al lado de la empresa, no al lado de los que sufren los efectos de esa actividad industrial. Acabarán. porque esa es su trayectoria, esa es su misión. Irán con cuidado, eso sí. Yo lo único que quisiera aquí es lanzar una cosa, que no es baladí el que cada día más se está identificando el movimiento de las mujeres con el ecologismo, de tal manera que el ecofeminismo es una fuerza de pensamiento político que surge de la necesidad de preservar la vida, con la experiencia de preservar vida en el terreno que se ha llamado privado, y que ha saltado a la experiencia de salvar la vida del planeta y de sus habitantes en general. Y que estas cuestiones medioambientales y de sufrimiento, estas cuestiones van a ser cuestiones de ecologistas feministas juntos. Y vamos, si lo añadimos a la tercera edad, que sufre más cualquier efecto nocivo de las industrias, fíjate qué cosa. Ahora, la misión de la, o sea, el comportamiento de la derecha ha sido decir, hay que crear empleo, hay que crear empresa, hay que tal. ¿A costa de qué? A costa de lo que sea. Ya vendrá detrás los que vayan muriendo más o menos, pero aquí, a costa de lo que sea. ¿Por qué? Porque el empleo, la empresa es la vida. No, la vida es poder vivir. La vida no es acumular a través de empresas y juntar a costa de la vida de los demás o de los ruidos, de tal y cual. Entonces, esta gente ya está sacando la patita, como la otra que le tocaba, el lobito, a la que soy vuestra madre, ¿no? Bien. Se junta la patita, se disfraza. Ahora, cuando pasen el 28, vamos a ver lo que pasa. Dios quiera que ya no tengan prejuicio ninguno y me sacan la pata, ¡bum!, den un portazo en la puerta y se nos presenten con la fauce abierta. Eso, seguramente. Porque además, Rafa, es, creo yo, entiendo yo, no sé tú qué piensas, que es de sentido común, ¿no? La empresa Cosmos o la antigua Atlan, que están situadas en el mismo sitio, ¿no? Está en pleno suelo urbano, aunque cuando nació probablemente no habría nada alrededor. Pero ¿cuántos años lleva Cosmos situado en el casco urbano de esta ciudad? Décadas. Entonces, ¿pero quién dio es de sentido común? Sí, ¿no? Pero ¿quién dio la autorización para construir alrededor de una fábrica? Claro, porque la ciudad... Pero saca la fábrica primero y después construye, ¿no? Sí, digo yo. Probablemente. Claro. Pero la ciudad se desarrolló y probablemente pues ahí hubo error, ¿no? Un desarrollo incontrolado, de saber que hay una incontrolado, fábrica... No, habría que haber quitado la fábrica, pero seguramente pues claro, se encontró con las mismas dificultades que se están encontrando en estos momentos, ¿no? Se ha demostrado que produce mucha polución, que intoxica. Yo recuerdo, tengo un familiar que vive cerca y yo era pequeña y ya lo que era el polvo, el ruido, las emisiones, y yo era pequeña. Entonces, creo que es de sentido común que hay que darle una solución a esto, ¿no? ¿Y cuántos estudios se han hecho respecto a la salud de la gente que vive a su alrededor? ¿Se han hecho estudios, Rafa, de esto alguna vez? Bueno, yo no soy sanitario, pero lo que me cuentan es que sí. Lo que pasa que también esta gente contrata sus propios estudios, pero ya los contratan diciendo tiene que salir esto, ¿no? Hay estudios patrocinados por cementeras diciendo que estas emisiones no hacen daño a la salud, pero claro, hay que ver quién paga el estudio y habrá que pensar que no van a pagar un estudio que diga algo incluso, que va en contra de incluso los trabajadores los dicen eso. Incluso los trabajadores dicen eso. Bueno, pero yo los trabajadores los puedo entender. Claro. Cada uno habla desde la óptica que tiene, con las gafas que tiene puestas, etcétera. Antes ha estado hablando María José sobre el empleo. Entonces ellos temen por su trabajo. En un contexto en el que no se hacen políticas activas por el empleo y temen por su supervivencia. Lo que pasa que no hemos sabido explicar, o los medios no se han hecho eco, que el empleo verde que se puede generar es mucho mayor que el que se tiene con estas actividades, que no se está generando empleo, se está perdiendo empleo. Lo que pasa que, bueno, pues que ellos temen que se pierdan todos esos empleos, ¿no? Y bueno, pues es verdad lo que decís, de que cuando se hizo la fábrica, pues que no se contempló la ciudad por donde podía crecer y tal. Pero ya eso no lo podemos cambiar. Se le están dando soluciones a la fábrica, se le están cediendo terrenos para que pueda sacar la fábrica del entorno urbano, donde no sea peligroso para la salud de las personas que vivimos en la ciudad, y está diciendo que no, no porque pierda dinero, sino porque ganaría menos dinero a corto plazo. Lo que están pidiendo desde la plataforma Aire Limpio a la Junta, y bueno, parece que van a revisar si se puede poner, si no, no han dicho que lo van a hacer, sino que lo van a revisar, ¿no? Que es instalar una estación de medida para que, bueno, pueda detectar las ocurrencias procedentes de dichas instalaciones y evaluar la incidencia de las mismas en la calidad del aire de la ciudad. O sea, que lo que piden es una estación medidora, que yo creo que en el anterior gobierno no se hizo, porque hubo un adelanto electoral y no interesó, y en este caso se va a hacer porque hay un adelanto electoral y interesa. Esto es muy triste y muy lamentable que se juegue con, igual que ahora, ¿no? Pues el gobierno andaluz va a atrasar la aprobación de los presupuestos porque se está en año electoral. Parece que todo juega ahí, no sé. Parece que lo vivimos más que eligiendo, no vivimos más que votando y eligiendo. Por lo cual, entonces, yo me parece que los ciudadanos en general, y sin profundizar en muchas cosas, de si los planes urbanísticos anteriores estaban, de si los otros planes no previeron que ese suelo ya, con unas farriadas hechas al lado, no podía seguir siendo para ese uso. Y prescindiendo de eso, mire, estaba contándome las gasolineras. Las gasolineras están ya prohibidas que estén en el centro de la ciudad, ¿no? Y se han ido erradicando y tomando medidas, y ya las que quedan para mí. Usted, una cementera ya en medio de la ciudad, eso no tiene por dónde cogerlo. Si además le ofrecen facilidades para que se traslade, no pierden dinero, de tal y que cual. Efectivamente, los empleos temen, viven de eso, temen de las cosas estas. Ahora, es que yo creo que la derecha ha conseguido meternos en el cuerpo ese miedo, dice, es que los trabajadores que pierden... Mire usted, la derecha nunca ha tenido el sentido del futuro y de dónde está la empresa y el emprendedor y el tema que va a crear riqueza en un país en un futuro inmediato o lejano. Entonces, para ellos, empleo es el que hay, el que cuidaba, esto y otro. Pero mire usted, hay cantidad de salidas que los mismos emprendedores te las están poniendo. Un pueblo que tiene en Antequera, que está editando libros a petición del que sea, y que tiene 200 empleados, otra, una cosa de esta. Eso la derecha ni lo ve, ni lo favorece, ni nada. Esos son el carácter del el conservadurismo de la derecha y el mirar hacia adelante de la izquierda. Si tú miras hacia adelante, puedes crear y tener previsto una amplia perspectiva de empleos que hacen falta ahora y que no estaban antes. Y entonces ellos se aprovechan y dicen, el muerto de que se destruye empleo, que se destruye empleo. No, mire usted, para eso estamos los gobernantes, para abrir perspectiva de investigación en esto, lo otro, que no hay que ser... Esa es la cosa. El miedo de que se destruye empleo y no se vuelva a crear, no. Estamos dispuestos y mira, por aquí vean los caminos para crear nuevos empleos. Y la cementera... por fuerza natural tiene que desaparecer. Tenemos pero, aquí un reloj que nos marca un segundito, pero un segundo. Siendo justos, ha habido parte de la izquierda que también se ha dejado convencer, sí, por sí. Eso, por ejemplo, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que yo no puedo entender cómo un sindicato histórico referente de la izquierda como es Comisiones Obreras se ha dejado convencer por esto. Pues por eso, porque están sentados en el actual, en hoy, y no mira ni siquiera para el frente. Oye, pues yo voy a agradecer una vez más que estéis aquí presentes y participando de esta tertulia que cada vez es más apasionante. Os agradezco muchísimo, ¿eh? Y esperemos que el próximo sábado estemos completitos. A ver si nuestro Miguel está por aquí. El errante. Y sobre todo esperemos que haremos un seguimiento a esta medida, si se cumple o no. Uh-huh. Y estaremos muy pendientes. Se cumplirá, sí. Sobre el papel, no tengo ninguna duda. Luego no tendrá ningún efecto, no cambiará nada, pero se cumplirá, vale. Sobre el papel. Y además, seguiremos hablando. Pase lo que pase, el domingo Nosotros seguiremos gota a gota, pim, pim, pim. Pero vamos. Bueno, pues muchas gracias, amigo. Hasta el sábado que viene, María José Moruno y Rafael Castillo. Hasta el sábado, muchas gracias. Gracias. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oh, no.